sea mi canción, mi libertad. Todo lo que sé y no sé. Te daré también todos los barcos y los pájaros que hay dentro de mí para que puedas navegar y volar conmigo. Ven, ven, ven, ven. Quiero que veas el cielo desde el mar. Quiero que veas el mar desde el cielo. Y desde el cielo el mundo como es. Los barcos y los pájaros, mi fe, mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad, una razón para vivir. Y te amaré por todas las mujeres que jamás amé, por todos los hombres que nunca te amaron. Mientras te amen, te amaré. No, no, no. No serás una reina a mi pie. No construiré un palacio para ti. Mas tendrás todo lo que vive en mí. Ezequiel, gracias por darme la posibilidad de cantar esta canción junto a un grande como vos. Y te amaré por todas las mujeres que jamás amé, por todos los hombres que nunca te amaron. Mientras te ame, te amaré.